Mediodía de Canal Sur Radio, las noticias del campo de Gibraltar. Saludos, buenos días. La borrasca Leonardo está aquí desde hace horas azotando con mucha intensidad en toda la comarca. A las 8 y 23 minutos de la tarde de ayer sonaba esto. Era el aviso SALER para toda la comarca, alertando sobre la complicadísima situación de esta borrasca y pidiendo máxima prudencia. Una situación que se preveía muy difícil y que parece que se va a complicar aún más si es que se acaba de activar ya para toda la comarca el aviso rojo por precipitaciones. Desde ayer son más de 1.200 los desalojados en los distintos municipios, aunque las cifras van variando conforme pasan las horas. Todos los municipios tienen activados sus planes de emergencia y en alerta a todos sus efectivos. Los centros educativos permanecen hoy cerrados en el conjunto de la comarca. Ya hay desde decenas de personas desalojadas en Jimena, en San Roque más de 1.000, también casi 200 en los barrios. En Algeciras se insistía durante la tarde de ayer en ese desalojo en zonas con riesgo de inundación y los niveles de los ríos son muy preocupantes. El Hoz Garganta a 4,40 metros con 324 metros cúbicos por segundo está en nivel rojo y subiendo. El Guadiaro en nivel naranja rozando los 5 metros con más de 1.000 metros cúbicos por segundo, también subiendo. Además, el estrecho totalmente incomunicado en esta jornada, tanto por mar como por aire. El principal mensaje en el que no dejan de insistir desde todas las administraciones es que extremen la precaución y no salgan si no es indispensable. Con este duro temporal, especialmente importante hoy conocer lo que nos cuentan desde la Agencia Estatal de Meteorología. Juan Carlos Piña, buenos días. Buenos días. Este miércoles en la provincia de Cádiz continúa la inestabilidad con más precipitaciones moderadas, persistentes, ocasionalmente fuertes, dejando acumulaciones de 60 a 150 litros por metro cuadrado en 12 horas. Y precisamente en Grazalema se esperan los acumulados más significativos y es donde se ha activado el aviso rojo por estas acumulaciones, peligro extraordinario. Hoy las temperaturas tienden a subir, podemos alcanzar máximas de 17 grados en Cádiz, Jerez, Algeciras y Rota, 16 en Arcos de la Frontera. Al margen de todo ello, sopla viento fuerte de la componente suroeste con rachas muy fuertes. Es una información de AEMET. Las noticias del campo de Gibraltar. Ana Torregrosa. Y Luis López, en la realización técnica, la Junta de Andalucía tiene activado en nivel 2 operativo el plan ante el riesgo de inundaciones en Andalucía. Están movilizados todos los efectivos de protección y emergencias para hacer frente a las intensas lluvias y el viento de esta borrasca que estamos sufriendo desde la tarde-noche de ayer. Se está siguiendo con atención y minuto a minuto la situación. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, insiste en pedir máxima precaución a todos los ciudadanos. Los expertos nos advierten de que cualquier zona que se haya inundado en los últimos 50 años podría volver a inundarse ahora. Por tanto, mucho cuidado y mucho respeto al agua. Mucho respeto al agua, mucho cuidado, pide el presidente de la Junta, Juanma Moreno, también a todos los ciudadanos que permanezcan atentos a los canales oficiales de información. Desde la Administración Central colaboran con la Junta en las tareas de prevención. Pedro Fernández, delegado del Gobierno en Andalucía, también pide máxima precaución a todos los vecinos de la comarca. Que solamente hagan uso de las carreteras o de los espacios del entorno, fundamentalmente, como digo, de donde se prevé mayor precipitación y acumulación, si es absolutamente necesario, que sigan todas las indicaciones, que se informe a través de la AEMET y de la DGT de cuál es la situación de donde quieran llevar a cabo ese desplazamiento. En el municipio de San Roque está instalado el puesto de mando avanzado. Ya hay desalojados en el término municipal sanroqueña más de 1.000 personas entre la estación de San Roque, Guadarranque, San Enrique y Sotogrande. Algunas acogidas en el pabellón municipal Ciudad de San Roque, otras en un hotel. Hay una persona en el hospital de la línea y la mayor parte de los desalojados han pasado la noche en casas de amigos y familiares. Desde anoche, además, se encuentran desplegados en el municipio sanroqueño efectivos de la UME, la Unidad Militar de Emergencias. Han establecido su centro de operaciones en el Cortijo de Buenavista. Cuentan con medios como equipos de rescate acuático y drones, entre otros. y desde ayer se comenzaba en San Roque a repartir ladrillos para taponar las puertas y los accesos de las viviendas más cercanas al cauce del río Guadarranque para evitar en lo posible la entrada de agua a las viviendas. Desalojos también ya desde la tarde de ayer en Jimena ante la crecida del Guadiaro y el Hoz Garganta. Fran Gómez, el alcalde, lo confirmaba. Se ha ordenado el desalojo obligatorio. Y ahora mismo lo que se ha empezado es la labor de la Policía Local, la Guardia Civil, para ver en este caso cuántas personas tenemos fijas las viviendas que estén allí, que tengan que salir de esas casas. También en los barrios el alcalde Miguel Alconchel pedía desde el día de ayer a los vecinos que viven en las zonas próximas a las cuencas del Guadarranque y del río Palmones que desalojaran sus viviendas. Los desalojos preventivos en estas últimas horas afectan ya a unas 200 personas entre las zonas de Benarás, Ringorrango y Venta San Isidro. Las precipitaciones que se avecinan son muy fuertes en unas cuencas que están muy saturadas. Y preocupados también en Castellar, Adrián Baca es el alcalde. Sobre todo lo que preocupa es el arroyo de los Frailes, que en el caso de que llueva muchísimo, como se está prediciendo, pues bueno, pues nos pueda dar una crecida de ese arroyo considerable. En los distintos municipios se han habilitado espacios para acoger a los vecinos que lo necesiten. En Tesorillo, el Salón de Actos de la Casa de la Cultura, y además se han cerrado todos los edificios municipales. En Tarifa, junto a las intensas lluvias, preocupa la fuerza del viento con rachas de más de 100 kilómetros por hora. En Algeciras está habilitado desde esta pasada noche el pabellón polideportivo Ciudad de Algeciras, después de haberse aconsejado en estas últimas horas la evacuación de los vecinos de zonas susceptibles de sufrir inundaciones, con llamamiento de la policía local recorriendo las zonas más afectadas. José Ignacio Landaluz es el alcalde algecireño. Deben de hacer caso a las indicaciones, sobre todo en las zonas inundables. Les recuerdo que estas zonas inundables en Algeciras son la colonia San Miguel, Rinconcillo, la zona baja, el arroyo de Saladillo, la zona de Ponce de León, la Juliana, el río de la Miel, por supuesto el Pícaro, los Guijos y Aguamarina. La Policía Nacional, la Policía Local, la Guardia Civil, bomberos, Protección Civil, Algesa, Emalgesa, todos los servicios municipales, vías y obras y tal, están todos activados. También en la línea, como en el resto de municipios, se mantenía en estas últimas horas una reunión del Centro de Coordinación Operativo para tener a todos los efectivos preparados ante esta gran cantidad de agua acumulada. Juan Franco es el alcalde. La previsión que tenemos, la última que he visto, era de una caída de agua de unos 150 litros durante un periodo de 12 horas. Si tenemos un mínimo de suerte y esta lluvia se acaba espaciando durante ese tiempo, esperemos que no podamos tener tiempo, pero podemos encontrarnos con avenidas de agua importantes, muy cortos espacios y que puedan generarse situaciones, como digo, indeseadas. Recomendamos a todos los vecinos que en la medida de lo posible eviten cualquier tipo de salida de sus domicilios. Y mientras tanto, los pantanos apenas pueden acoger más agua. Charco Redondo está al 92% de su capacidad, Guadarranque al 80% y Almodóvar al 97%. Los tres siguen desembalsando agua. Y en cuanto al estrecho, vuelve a estar hoy, como ocurrió ya la semana pasada, totalmente incomunicado por mar. Están canceladas todas las conexiones de Algeciras hacia Tánger Med y Ceuta, también las del puerto de Tarifa a Tánger Ciudad. El puerto de Algeciras está cerrado igualmente para barcos de mercancías, con los fondeaderos exteriores evacuados. La situación meteorológica ha obligado además al puerto algecireño a convocar 30 plazas de cobertura inmediata y temporal para prestar servicios de soporte y apoyo a la policía portuaria. Y es que no se ha producido una situación igual en la historia reciente del puerto con este encadenamiento de borrascas que mantiene a miles de camiones esperando para embarcar desde hace días. Muy importante para los transportistas, atiendan al llamamiento del puerto y no intenten acceder a las instalaciones portuarias, ni tan siquiera llegar hasta Algeciras, en cuyas inmediaciones siguen acumulados cientos de camiones. Una situación, de hecho, que ha provocado en estas últimas horas el colapso de la A7 sentido Algeciras con retenciones de varias horas. El estrecho, además, está incomunicado también por aire. Están suspendidos los vuelos entre Ceuta y Algeciras desde el helipuerto debido a las fuertes rachas de viento de más de 100 kilómetros por hora. El temporal, como les decimos, está teniendo múltiples incidencias, suspendida también la conexión ferroviaria entre Algeciras y Antequera. Llegamos a las 7 en punto de la mañana.